En lenguaje guaraní, ñe-e es palabra, pero también quiere decir alma. Los indígenas guaraníes, cuando las personas derrochan o maltratan las palabras, dicen que son traidores de alma. Bajo la sombra del árbol, un espacio para encontrarnos, escuchar historias, relatos, narraciones de todo el mundo. Un momento para compartir el mate y sentarse a escuchar. Para comunicarte con FM Sierras, podés escribir al 1556-0303, al mail fmsierras@gmail.com o al blog fmsierrascomechingones.blogspot.com. Es un día soleado, bonito, pero estamos así como tristes. Y creo que más allá de las pinceladas de alegría que le vamos a poner y demás, porque hay motivos, por supuesto, igual estamos tristes. Se murió el poeta del valle. Se murió Heracles. Y así estamos tristes. ¿Qué les puedo decir del poeta? Compañero de trabajo. Yo le decía que tenía una eterna enamorada porque esa voz que tenía Heracles, ¿qué tiene? Así rasposa, así yacera. Bueno, y entonces cuando yo decía eso, Heracles me recitaba. Igual aunque vos no dijeras nada, Heracles te recitaba. Vos aparecías en la feria, en Las Rosas, en San Javier. Y le decías, Heracles, y ahí giraba. Y ya te recitaba. Y si la seguías, te abrazaba. Y si la seguías, te contaba. Heracles era un loco muy cuerdo, con una mirada muy profunda de la vida, muy profunda, con una mirada de ese lugar que al cual todas las personas no accedemos. Así que por todo eso estamos tristes, porque no lo vemos, porque no lo vamos a ver, porque no vamos a sentir su abrazo más, pero eso no quiere decir que no vaya a estar. De hecho, forma parte de FM Sierras porque ustedes escuchan la poesía de Heracles, que nos habla del agua, que nos habla del fuego, que nos habla de la Pachamama. Así que vamos a llevar este programa hoy como podemos, pero también con alegría, también con alegría. Con el operador, gracias Pablo, con Rocío, con la familia de Heracles que nos visita y nos va a contar, con Jenny y con Eduardo. Bienvenidos. Vamos a comenzar esto como a Heracles les gustaría, con una buena música de Los Monos. el amor loco. Bueno, y para que no queden dudas, vamos a escuchar a Oracles en Doy Vueltas. Doy vueltas a mis brazos y los dejo caer en piedras. Doy mi rostro, mi espalda para el estudiante de sistema. Yo soy una herramienta para los experimentos. El metal fundido para darle forma. La madera limpia para tallar imágenes. Y el pan de cada día para consolar el miedo. Salgo tomando cuerdas del cielo. Caigo trayendo lágrimas rosas. Me fundo en el aire para formar la esfera. Y doy vueltas para caer en piedra. Buenas tardes, Jenny. Buenas tardes, amiga. ¿Cómo te va? Bien. Te agradecemos así un montonazo la visita. A todos, a las tres. Pero parece que a vos te dieron la palabra. Así que te escuchamos. Que nos cuentes. Que nos cuentes. Bueno, al poeta lo encontré en un septiembre en el año 90. A partir de ese instante fue mi papá. Yo estaba buscando a mi padre. Yo fui criada, estaba en ese momento a cargo del juez Rogiano en Santa Fe, y estaba buscando a mi papá. El único dato que tenía era que se llamaba Horacio. Y bueno, nos encontramos en una feria. Él estaba tirando el paño, era uno de los primeros que iba a la Plaza Pueyrredón, que es la feria artesanal de Santa Fe, la feria del Sol y la Luna, donde él fue el primero, junto a un compañero también fallecido, Rubi, en tirar el paño en el año 72. Uh-huh. Estuvieron festejando hace un fin de semana atrás, tuvo una semana grande de una feria nacional. Uh-huh. Por los 30 años de la unidad en esa feria de artesanos. Bueno, nos encontramos, charlamos, nunca nos dijimos nuestros nombres, y me dijo: no, nena, vos no podés estar en la calle, yo tengo una casa, venite. Y ahí fue que me llevó caminando hasta su casa, me invitó a pasar, la llamó a Silvia, su esposa, y dijo: mira, encontré a mi hija. Y a partir de ese momento, Oracle y Silvia fueron mis papás, también Rocío, que era muy niña. Y así empezamos a caminar. Yo descubrí un mundo nuevo, un mundo de sensibilidad. Me fue introduciendo en todo lo que era el arte. Me empujó hacia ese camino donde yo estaba profundamente desvalorizada, vulnerable. Y bueno, y me enseñó a caminar. Me uh-huh. hizo caminante. Uh-huh. Ahí fue cuando empezó una relación muy fuerte, que continuó siempre, y crecimos juntos. Siempre estuvimos en los medios radiales, en Santa Fe, participamos en muchos programas de radio, AM, FM. Después nos fuimos metiendo también en el compromiso de lo que quiere decir la palabra comunitario. Uh-huh. Y tuvimos también la oportunidad de estar en la FM Chalet, que es comunitaria, en el barrio Chalet. Uh-huh. Al costado de la cancha del Club Atlético Colón, de lo cual los dos... Uh-huh. Alguien se pone de pie, te lo digo. Nos hicimos... yo desde que nací... Fanáticos. Y bueno, él también. Bueno, Silvia era unionista y Rocío también. ¡Epa! De Unión. Pero bueno... Más allá de eso, él acompañó mis embarazos. Siempre fue el hombre que estuvo al lado mío, a pesar de mis hombres que he tenido, sí, también. Claro, claro, claro, por supuesto. Él fue una acompañó persona... Acompañó como padre. Sí, totalmente protectora. Uh-huh. Y bueno, nosotros tuvimos la inundación en el 2003, donde después de la pérdida de su esposa, Silvia, lo empecé a ver muy deprimido. Él perdió todos sus libros, la biblioteca. Eso no tenía comparación al lado de la pérdida de Silvia, ¿no? Y bueno, nosotros estábamos en ese momento con mis hijas dentro de una casita que también era barrial, en Barrio Belgrano de Santa Fe, que se llamaba la Casita de la Mujer, que hacíamos un taller de murga. Y justo para ese entonces, Acción Educativa, que era la que bancaba el proyecto, medio como que se alejó del lugar. La coordinadora también viajó por salud, porque ella también era inundada, entonces viajó porque estaba también depresiva, y la murga se disolvió. Mi hija en ese momento contaba con 11 años y me dijo que por favor necesitaba una murga para seguir. Íbamos todos los días. ¿Tu niña? Mi hija. Bonita. Priscila. Priscila. Hoy tiene 18. Bonita. Y está acá, está escuchando la radio. Bonita. Así un que, abrazo. Sí, está con John, que fue muy hospitalario con nosotras, y con Gabriela. Uh-huh. Estamos en la Piedra Pintada. Un abrazo a los cumpas y a la cumba. Y bueno, empezamos a ver de qué forma podíamos inventar una murga para Priscila entre los dos, porque la veíamos también muy triste. O sea, fue muy fuerte todo lo de la inundación. Claro, es la pérdida, ¿no? Sí, a mí también se me había perdido un hijo en la inundación. Lo estábamos buscando, recorríamos, nos dividíamos entre los tres y buscábamos en los centros evacuados y no los encontrábamos. Él tenía en ese momento 7 años y estaba con su tío, que tenía 16, y no lo podíamos hallar, así que era todo muy confuso, hasta que, bueno, por suerte sale un plan de vacunación para la leptospirosis, que fue una de las primeras epidemias que salió después de la inundación. Nos dijeron que probablemente, si estaba en un centro evacuado, lo iban a llevar al hospital, así que ahí fuimos con Oracle y los encontramos en la cola totalmente mojados. Ya hacía más de una semana y media que había empezado a bajar el agua. Y bueno, ahí lo llevé para mi casa y juntos empezamos con esto de la murga. Mis hijas iban a la escuela primaria Patricio Cullen, donde ese lugar también se transformó de repente en un centro de evacuados. Y conocimos a Néstor Martínez, que siempre estuvo también en la radio, con un programa que se llama La Campana. Él trabajaba con niños, hacía programas en vivo desde las escuelas de la zona oeste de la ciudad, y nos invitó y nos llevó a hacer un programa en vivo en el galpón de los evacuados, que quedaba a 4 cuadras de mi casa, en calle Hernandarias y Peñalosa, que eso era un galpón que era de vialidad municipal. En ese momento había aproximadamente 60 familias evacuadas, había un baño, una canilla en un patio, y cada galpón había sido tomado por una familia. La menos que tenía era 2 hijos y la más que tenía eran 11. Esa gente, cuando ya bajó el agua, empezó a ubicarse, pero era el 2005 y todavía la gente seguía ahí. Entonces nosotros nos presentamos con el plan de agarrar y decir: vamos a hacer ruido desde acá. Oracle se comprometió a ir los martes, jueves y sábados a hacer taller de literatura. Los domingos salíamos en vivo a través de la FM 91.9, Radio de Noticias de Santa Fe, a través del programa de Don Néstor, La Campana. Y bueno, sin querer empezamos a crear la murga. Fue un proceso de contención para los chicos y para también no dejarlos excluidos de la forma del barrio, la escuela, o sea, tratar de trabajar todas las cosas que había dentro del barrio, ya sea el dispensario, estaban los Punto Corazón, que eran misioneros, después estaba el comedor Rayito de Sol. Entonces empezamos a que la gente se integre al barrio Villipódromo, para que puedan, que es donde se rompió el terraplén, donde entró el agua, en Villipódromo. Y bueno, una vez ya más familiarizado con estas personas que despectivamente por ahí la gente los decía los inundados. Los inundados, sí. Bueno, ya sí. Los inundados tenían nombre, ya nos los llamábamos por sus nombres. Y bueno, el taller empezó con baldes y con toctos hecho con palos de escoba. Y cuando ya finalizamos el proceso de 10 meses donde tratamos de elegir el nombre, la murga quedó con el nombre de Manzana Negra. Nosotros teníamos una temática que era en una pared, porque no teníamos pizarra, no teníamos nada, así que con carbón escribíamos los nombres así en forma de sorteo. Después los chicos en un papelito escribían de todo lo que había salido ahí escrito, lo que a ellos más les gustaba. Cuando culminó la tarea, sacamos los papelitos de adentro de la bolsa y veo que el resultado era los podridos. Porque estaban podridos de vivir ahí, ya hacía 2 años del agua y querían volver a sus casitas, y era muy difícil explicarle a niños tan pequeños de que su casita ya no estaba más porque el río Salado se la había llevado. Y la incertidumbre, ¿no? Vivir en la incertidumbre, o sea, realmente muy difícil, ¿no? Sí, sí. Y bueno, fue ahí cuando vino el diario El Litoral, que es el diario principal de nuestra región. Nos hizo una nota, ahí llegaron las adhesiones a través de los museos, los centros culturales y toda clase de gremios y esas fuerzas que hay más allá de las políticas, acercarse a donarnos tablones, a donarnos ropa para poder empezar a hacer el vestuario. Nosotros elegimos los colores rojo, blanco y negro, porque como las primeras presentaciones no teníamos vestuario, a los chicos le dijimos, bueno, vos sos de Unión, anda con la camiseta de Unión. Si vos sos de Colón, anda con la camiseta de Colón. Así que así nacieron los primeros colores de la manzana negra. Aguante la creatividad, ¿no? Y también pusimos el azul del agua, que representativamente lo creímos así, aunque el agua que tuvimos nosotros era color marrón y bastante intoxicada. Pero bueno, esos son los colores de la manzana negra, y ahí empezamos a crear nuestro himno, nuestro estandarte, siempre con donaciones del barrio Villipódromo. Por eso yo estoy muy agradecida al barrio. Hicimos nuestro primer carnaval, que fue en el 2006, en febrero, el día de cumpleaños de Horacio, que es el 25 de febrero. Siempre dijo el que nació bajo el manto de Rey Momo. Y bueno, así empezamos a caminar. Nosotros hacíamos ya con Molly Borninsen, que era la coordinadora de la murga, aquella es mi maestra murguera, Molly. Ajá. Es madrina también de Hermes. Oracle es el padrino de Hermes, es uno de mis hijos. Y ella es profesora de dibujo en una escuela, Falucho, de ahí de barrio Barranquita de Santa Fe. También barrio inundado. Ella es de Santo Pantaleón, también barrio inundado. Bueno, entonces así empezamos a hacer fuerza entre las dos. Nos invitaron a una entepola, que es un encuentro en teatro popular latinoamericano. Era una presentación muy fuerte, muy representativa, y bueno, nosotros con esos chiquitos hicimos una obra de teatro de cual tuvimos una mención muy importante, a pesar de que ninguno éramos actores, pero realmente impactamos mucho al público por la realidad que fuimos a presentar ahí en ese escenario. También nos comprometimos a ir todos los martes y todos los 29 a Casa de Gobierno, junto de la mano de la Marcha de las Antorchas, que es un grupo de personas que siempre lucharon, y hasta el día de hoy, y siempre creo que hasta que se logre, pedimos justicia, ¿verdad?, por la inundación. Jenny, ¿qué te parece si escuchamos un poco más de música y después seguimos? Me parece perfecto. La llave. Dirección desconocida. Zapato suelto. Lo personal en la industria del ser. Hay un perfume serrano que me embriaga. Un lunar perdido. Un orgasmo a la nada. La perpendicular del silencio. La miel derramada en la sábana, licor desconocido, trago agrio del infierno, arcada sin puertas, desnivel simpático, sueño espantado, laberinto de fantasmas, papel transparente, solamente estoy esperando la llave de abajo. Bueno, ya lo dijo Heracles, la llave. Y seguimos escuchando a Jenny, que nos cuente. Bueno, esa vez que quedó lo de Manzana Negra, fuimos muy, muy mágico en elegir ese nombre, porque a través de ese estandarte... Los podridos, no sé, era raro salir con un estandarte lleno de niños diciendo los podridos. Entonces, sin querer, muestran una imagen porque ya se acercaba a otro 29 más. Entonces, por el noticiero, que es Canal 13, Santa Fe de la Veracruz, mostraban el recordatorio del año anterior. Entonces se veía, nosotros tenemos en la plaza principal dos canteros que dividen a la plaza a la mitad, donde... ascienden y descienden los granaderos que suben la bandera siempre, todos los días a las 7 de la mañana. Entonces, en un costado se instalaba la carpa blanca negra de la memoria. Ahí estaba Claudia Albornoz, que siempre es la que se encarga de dirigir los actos de ese tipo de nivel, ya sea el 24 de marzo. Oficiales, digamos, oficiales, sí. Y bueno, para nosotros es la negra. Bueno, la negra de Barrio Chalet, siempre firme, haciendo vigilia el 28, porque ahí es donde empezó. O sea, en realidad, más al norte de la ciudad empezó el AWOL, el 27. Bueno, yo me di ajena a la parte de la trascendencia política, de lo que había pasado en ese momento. Los medios nos dijeron que era una catástrofe, había gente que decía que no, todavía estaba todo muy, muy así, confuso. De repente lo pasan a Heracles en su carpa y con un cartel que decía una frase de una poesía de él, escrita en el año 74, de una inundación vieja, que terminaba diciendo Manzana Negra. Y bueno, yo quedé medio con eso, los podridos, Manzana Negra. Y bueno, quiero buscarla, Heracle, quiero buscarla, la poesía. ¿En qué libro la tenés? Y no me acuerdo. Bueno, Heracle tiene 32 libros escritos. Así que bueno, fue buscarlo y encontrarla entera. Y eso los inspiró. Nos inspiró para que ese sea... el nombre de la murga. Claro, y la manzana negra en el cajón es como la manzana podrida de alguna forma, ¿no? Sí, con un concepto. Él siempre decía, somos la manzana podrida que esconde el verdulero abajo de todo, pero sin querer llegamos a podrir a las más lindas que están arriba. Y bueno, un poco eso era el efecto que siempre causa la murga cada vez que se planta en algún escenario. Somos la murga de la denuncia. Son los decires populares, ¿no? La murga, como eso, como que te trae los decires populares. Bueno, encontramos una herramienta muy linda para trabajar ahí. En el mismo instante, Oracle se junta, se hace amigo de un grupo intelectual, una cofradía, que se llamaban los aficionantes realidadores, que habían creado un lugar donde se podía uno expresar, con una casa muy linda en el barrio Recoleta. Ajá. Donde todos los viernes uno accedía a escuchar distintas clases de escritos de estos chicos, la cofradía. Bueno, eso tuvo una continuidad de 3 años. Ya formaba parte de Oracle. Sí, él fue el alma mater. En realidad él lo fue juntando de a poquito, juntando, y claro. Bueno, y así fue. Con anterioridad habían tomado una casa que se llamaba Las Puertas Son de Adorno, donde el Oracle, porque él es matriculado como electricista, así que él es el que hizo la bajada de luz. Claro. Se quedaba muy muy en el casco histórico, atrás de la legislatura. Ajá. Así que enseguida hubo denuncias y hubo un desalojo. Imagínate. Entonces ese mismo espacio se trasladó a Las Verdecitas, donde es un lugar que es un par de hectáreas donde trabajan mujeres, donde están las diversas, y tienen una huerta orgánica. Y Jenny, ¿tenés a mano algún escrito que tenga, que sea de esa época? ¿De cuando Oracles está en esa casa? ¿Alguna poesía, algo que recuerdes, algo que busques? Yo tengo algo que... O que esté cercano, ¿qué tenés? Sí, eso es uno de sus poemas, del cual él fue mencionado con el primer premio de la Municipalidad de Santa Fe. Ajá. Porque viste que la poesía es como te transcurre la vida, ¿no? Sí. Y yo personalmente, tal vez otra persona opine otra cosa, en Oracle para mí eso ha sido como muy determinante, sí, ¿no? Atravesado por una vida. Y bueno, y su poesía es eso. Él, cuando llega acá, es la mirada de la sierra, los aromas, atravesado por esa realidad, ¿viste? Por eso te digo, bueno, ¿no querés leer alguna parte o no sé? Bueno, este es un librito que lo hicieron también en un taller. El seudónimo de Oracle es Anorba. Anorba. Es el autor de Los Dos H. Eso lo escribió cuando él tenía 9 años. Un poema que decía que H, no H nada. Era más largo, yo me acuerdo el final. Y bueno, entonces acá, bueno, como Horacio Anorba, figura que nació en Santa Fe en febrero 25 del 54, es técnico electromecánico, estudiante de artes visuales y teatro. En 1974 obtuvo el primer premio de la ciudad de Santa Fe, la Asociación Amigos de la Biblioteca Municipal Bernardino Rivadavia, y ha realizado publicaciones hasta esa fecha, luego siguió, en el diario El Litoral y Artes y Letras de la Municipalidad. Agonía de un poeta. Yo desde aquí sé que está mi casa. Aún la perfuman los pájaros de donde siempre amanece. El camino es alto, apilado en bosques, y ahí queda la puerta rodeada de ventanas. Un paso profundo, un niño despierta, y sube la alegría a un gran silencio. Los pétalos giran en días margaritas, como muriendo muchas veces, todas las cosas negras. En ella hay existencia, semen junto a vida, espejo del pasado. Y la llave del infinito. Esta es mi casa, bautizada con flores dolorosas, confesando el producto de la esencia y el aire que me la trajo, y yo acepté a ser poeta. Muy bello. Realmente, eso, o sea, a mí, yo como que siento eso, ¿no? Como que... En el año 75, ¿no? Oracle tenía 19 años. 19 años. y el país estaba pasando por un un momento bastante fuerte, bastante, ¿no? fuerte. Él estuvo preso también, no por ser ni militante, simplemente por ser poeta y tener ganas de estar con el cabello largo, sí, en sueco y pantalones Hosford. Claro. Bueno, también él, hoy hablábamos un poquito antes de empezar el programa, cómo hacemos y cómo tratamos a los poetas, ¿no? A los poetas, a los artistas, a los pintores, a los... Y, bueno, y la pérdida de Heracles en realidad tiene que ver con la mirada y con el don de la palabra, ¿sabes, Jenny? O sea, es esa transformación de decir lo horrible de una manera hermosa. Bella. Y sigue siendo horrible, pero de una forma bella. Es una habilidad extraordinaria en él. Sí. Así que... vamos a otra música, por favor. Hay un lugar donde nunca pasa lo que no querés, y ese lugar no le teme lo que vos le temés. Suenan canciones de fama mundial, de esas que no conoces. Siempre está ahí para hacerte acordar lo que hacemos, y no te pide más que un solo beso a la vez. Hay quien se pinta la cara, otros pintados están, no se presenta la suerte, y ese lugar se te va. No corras más, que ya no hay donde huir, de esa piel no te escapas. Y hasta la muerte se ríe de tantos milagros, y hasta que algún favorable te obligue a pensar. ¿Por qué será? ¿Por qué me tocó a mí? ¿Será surgir o debo desistir ante la oscura y siniestra posibilidad de no llegar a donde debo ir? Para siempre de mi condición, de boca libre y pies para caminar. No corras más, que ya no hay donde huir, de esa piel no te escapas. De boca libre y pies para caminar. De boca libre y pies para caminar. A desalambrar, a desalambrar. Estúpida. Gelatina fosforescente. Pedacito de inodoro. Cambalache arreglado, posición sin migas, desayuno descartable, pulmón del miedo, azafata de urlemanes, espejito ciego, desodorante atmosférico, pergamino de hormiga, abeja acuática, sol de medianoche, solo te ilumina empezando la vida. Estúpida, ¿no te diste cuenta que estaba parado en la esquina? Rebotando. Bueno, Jenny. Esto lo escribe Alan Balsagia, como que es cineasta santafesino, amigo, y también dentro de lo que se llamó los ficcionantes realidadores. La memoria individual necesita el eco de la memoria de otros, y un hombre solitario se recuerda de lo que los demás no recuerdan, corre el riesgo de pasar por alguien con alucinaciones. Nuestros recuerdos parecían pesadillas, pero no eran un sueño, fue la realidad. Nos dábamos cuenta de que la palabra se silenciaba día a día, no se hablaba igual en los techos que cuando empezábamos a trabajar o a buscar de un lugar a otro para poder vivir en algún lugar. Vivir reprimiendo la memoria, la palabra, es una manera de temer. Perdón, estoy leyendo. De temer el duelo abierto y olvidado. Esto fue en el libro que hicieron en forma independiente, Memoria y Olvido, de la gente del oeste, en el cual los chicos fueron a la casa de Oracle a tomar fotografía de cómo había quedado su casa, sus libros, su biblioteca, y en el reportaje que sale adentro del libro, dice: la inundación me dejó solo. Vamos a empezar por ahí. Yo bajé el jueves a la noche del techo, el viernes a la mañana limpiamos todo y a la noche con mi mujer nos tiramos a dormir. A la madrugada ella falleció. Eso fue lo que me dejó la inundación. Y ahora hacerme cargo de todo es imposible, porque mi mujer encaraba todo. Ella pagaba los impuestos, ella hacía los trámites, ella iba al veterinario. La que hacía todo era ella, y ahora me dejó solo. Mataría despertarme y encontrarme bien como estaba antes. Y no sé cómo vencer todo esto. A mí no me gusta salir a la calle y hablar con la gente. Y ahora tengo que salir a la calle y hablar con ellos. ¿Sabes? ¿Sabés, Jenny? Así conocimos a Oracles, solo, con esa soledad profunda, muy profunda, atravesado por estos dolores que vos estás comentando, que nos estás contando, ¿no? Pero bien marcada esa soledad y esa dificultad, ¿no?, para el andar. Su expresión era la palabra, su pensamiento. Así que, bueno, imagino. Bueno, por suerte, nunca se le fueron las ganas de escribir y seguir escribiendo. Ahora recogí el último poema de él, fue el 29, qué casualidad, de septiembre. Sí. Ahí en... Él estuvo en Los Nonos. De ahí lo retiraron con el paro. Dentro del libro también hay un poema muy representativo para nosotros, los santafesinos, porque lo hemos escuchado tanta cantidad de veces que hoy lo dicen los niños que van a jugar a la plaza, que sus padres son artesanos, y bueno, y se repite. Por no tener nada, nada más que odio, agonizan por el mal los perros pálidos. Desde que estamos locos, ensangrentados en brindis furioso, agoniza la esperanza emborrachada. Maldita pieza de hierro, jalata, tamizada. Esa hembra puta que nos dieron por herencia, como nuestros abuelos alimentaron en sus pechos a nuestros padres. ¿Quién pudo multiplicar ese mal sobre los días? ¿Por qué el hombre llegó a ser hambriento y rotoso? ¿Hacía falta un mártir que no se adorara más de rodilla? No lo sé. Todo quedó en la esperanza de un rey león, del salvaje sacrificio, en la locura de un niño o duda nerviosa. Si yo pudiera, haría mierda razones espirituales. Pero no sé arrojar un beso al abismo, suspender los partos, secar las flores. Eso sí, hay que cambiar de teta y alimentarse de otra manera. Si estamos cansados de tantas historias creadas, si el pájaro eligió la jaula, ese es el mundo de los esclavos. Y a nosotros, loco, y a nosotros, ¿qué mierda nos queda? Arrojar un beso al infinito y que lo tome quien Dios quiera. Muy hermoso. Realmente muy hermoso. Yo creo que Oracles está liberado, que se ha liberado de esa caja, de esos malestares que te traen la caja. La idea era que hagamos algo donde también esté la alegría, pero bueno, también estamos atravesados por la tristeza, ¿no? Pero creo que a Oracles le gustaría la movida, me lo veo en la plaza, como diciendo, hagamos un candombe para despedir. Sí. Bueno, eso, ¿no? En Santa Fe lo hicieron en el Centro Cultural Birri, del cual nosotros siempre participamos. Los chicos, cuando se enteraron, enseguida hicieron, tenemos libros por editar, que lo estábamos guardando para este 29, ya que en el 2013 se cumplen los 10 años de la inundación, y a través de las luchas que fuimos haciendo, la provincia lo va a declarar feriado. Así que la lucha va teniendo sus resultados, a pesar de que lo que pedimos está tardando. Está tardando, sí. Pero para nosotros ya eso es algo importante. Claro. Y bueno, como Oracle siempre viajaba el 28 y no tenía plata, nosotros tratábamos siempre de sacar sus escritos ahí en la plaza, darlos a colaboración, así él podía regresar acá al valle tras la sierra, del cual se enamoró. Se enamoró, sí, creo que sí. Así que bueno, él era nuestro letrista. Así es el rol que cumplió dentro de la murga. Un lujo, ¿no? Y dentro de esas letras, a la cual nosotros le poníamos música, porque la murga tiene la virtud de tomar letras populares, canciones populares, robarle la música, pedírsela prestada y cambiar la letra. Ajá. Y bueno, nuestra canción decía algo así, perdón la voz, por favor, no estoy en todo, pero la murga manzana negra es la compañera de nuestra ilusión, a pesar de que naciera con el culo afuera por la inundación. Somos los sobrevivientes de esta tragedia que nos arrancó. Los amigos, los parientes y nuestra memoria que los reparió. Con el sable sin remache de la bronca y el dolor, realizamos este escrache para el ole inundador y para que el intendente, entiéndase Álvarez, que con careta y antifaz engañó a toda mi gente ocultando la verdad. ¿Y ahora qué hacemos, Oracle? Vamos a seguir cantando porque todo el año es un carnaval. Vamos a seguir bailando como la cigarra curtidos en sal. Vamos con las manos abiertas a sembrar estrellas en cada canción y a dejar de puerta en puerta trasumando huellas nuestro corazón. Y así decía. La la la la la la la la la la la la la. Eso es lo bello denunciando esto, lo trágico, lo doloroso, ¿no? Bueno, yo no sé si Rocío quiere decir algo o no. Respetamos eso. O Eduardo. Tampoco. Igualmente les agradecemos a los tres, claro. Y vamos a una música más, Pablo, ¿querés? Antes de despedirnos. Silencio, que todo el mundo se calle, que solo se oiga en el aire el sonido de mi voz. Secando, pero si algún día viaja Cheche, el escobillero. contar en una historia creada cuando éramos pendejos, años 78. Nada más. Por no tener nada. Nada más que odio, agonizan por el mal los perros pálidos. De que estamos locos, ensangrentados de brindis furiosos, agoniza la esperanza emborrachada. Maldita pieza de hierro, hojalata mellada, esa hembra puta que me dieron por herencia como los abuelos, ¿viste? Que alimentó a sus pechos a nuestros padres. ¿Quién pudo multiplicar este mal sudoroso? ¿Por qué el hombre llegó a ser hambriento y rotoso? ¿Hacía falta un mártir que no se adora más de rodillas, sino que apoyaba un fusil que sacude las venas y embriaga el alma? ¿Quién me entregó como madre una mujer hermafrodita? ¿Por qué un hijo de puta me sacrifica las carnes? ¿Hace falta una voz eterna? No lo sé. Todo quedó en la esperanza de un león rey, en el salvaje sacrificio, en la locura de un niño. Oh, duda nerviosa, si yo pudiera, haría mierda razones espirituales. Pero yo no sé arrojar un beso al abismo, suspender los partos, secar las flores. Entonces, loco, vamos a cambiar de teta y alimentarme de otra manera. Ya estamos cansados de tantas historias creadas. Si el pájaro dejó la jaula, ese es el mundo de los esclavos. Y a nosotros, loco, a nosotros, ¿qué mierda nos queda? Vamos a arrojar un beso al infinito y que lo tome quien Dios quiera. Eso se tomó como una frase popular. Estamos muy conmovidos, además, escuchando. ¿Qué decía, Jen? Que eso se tomó como frases, o sea, ya dichos. Como formas populares. Populares de expresarnos. Ah, entonces cada vez que había un error en algún joven o en algún... Sí. Y la historia al toque era responder, y bueno, vamos a cambiar de teta, empezar a alimentarnos de otra manera. O el otro, cuando un chico o no solo un joven, o cualquier persona, o cualquier... cosa que podía llegar a pasar en el sentido de lo que es la represión a uno mismo, para no dejar la libertad florecer en uno. Entonces lo primero que él se dice, ¿no es cierto?, es: y si el pájaro eligió la jaula, ese uh-huh. es el mundo del esclavo. O sea, uh-huh. liberarte de un poco de, uh-huh. de eso, y lo estás eligiendo, hermano. Uh-huh. Vos elegís la jaula. O sea que como esos pensamientos, sí, muy... Bueno, de todas maneras es también lo que ha pasado acá, Jenny, por ahí. Yo no tendría una forma tan de estructura en oración, en forma para responderte, pero sí tengo claro observaciones o puntos de vistas, ¿no? Para mí, quiero que sepan los tres, Eduardo, Jenny, Rocío, me siento muy agradecida de haber conocido a Oracles. Muy agradecida. Llegó un mensaje y dice: muy lindo la manera de despedir a un amigo. Abrazos, Chato y Negra. Un abrazo, gente, y otro para Lue también. Gracias. Bueno, vamos a dar por culminado, vamos a comentar un poco. No sé si querés decir algo más, Jenny, perdón. Hay mucho para decir, sí, ¿verdad? Tengo un montón. Claro, pero bueno. Si hay algo particularmente que quieras decir. Bueno, nosotros ahora con Rocío estamos tratando de ver la forma para que podamos sacar el cuerpo de Oracle del hospital. Ajá. Porque sabemos que falleció el día 22, uh-huh. la fecha que estamos. Ajá. Uh-huh. Y bueno, nos costó mucho por el feriado llegar. Hoy gastamos mucho dinero yendo y viniendo en círculo de Las Rosas a Villa Dolores, de Villa Dolores a Las Rosas, uh-huh. y nos pasearon y no nos dieron nunca una solución, porque en realidad Oracle lo que quería era ser cremado y volver a Santa Fe. Pero bueno, nosotros acá con Rocío decidimos que Oracle va a quedar acá en el cementerio de Villa Las Rosas. Fue su lugar para vivir. Lo que su él lugar eligió también, ¿no? Claro. Y bueno, así que solo queda a ver mañana. Nos entrevistaremos con el intendente de La Rosa. Hoy estuvimos con Carolina, la secretaria de Servicio Social, y con el señor Leandro Albornoz, que a lo primero, lamentablemente, por mí, no por él, nos hizo pasar una situación bastante desagradable, pero bueno, se comprometió. Creo que todavía hay gente de palabra, ¿no? Así que, bueno, esperamos mañana tener respuesta de parte del intendente, que hoy nos informaron de que estaba reunido con otros intendentes radicales K, que estaban en una especie de congreso en Villa María. Así que, bueno, esperamos su regreso y vamos a ver si mañana nos da al fin la... Lisa y llanamente, Jani, esto sería que la comuna se haga cargo y estamos hablando de eso. Sí, porque... Estamos hablando de eso bien. Porque Horacio nunca pagó sepelios y de ese tipo de cosas. Sí, claro. Tampoco el PAMI lo cubre. Así que, bueno... no somos de acá, así que encontramos hermanitos hermosos que nos han acompañado en todo este camino, proceso doloroso, y hemos compartido abrazos y llantos con todos. Es la siembra de Oracles también. Y bueno, así que sin querer nos habíamos quedado sin dinero y se nos ocurrió llamarlo a Edu, que es de ahí, y creo que no terminamos de escribir el mensaje y Edu ya estaba al lado de nosotros buscándonos para traernos acá al programa. Así que bueno, y nos pasó una magia también que la quiero hacer pública. Bueno, cómo no. Cuando salimos de la estación y íbamos caminando, voló un billete de 5 pesos y se le pegó a él en el auto. Los tres dijimos, es Oracle. Sí, claro. Y no terminamos está de colaborando. Hacer, no terminamos de hacer una cuadra más y voló un billete 50. Vamos, vamos, un esfuercito más, por favor. Así que fue algo muy loco. Muy mágico. Esas magias que solo él hacía. Esas bueno. magias. Bueno, así que... a esto vamos a sumar, Jenny, que el sábado en la Feria de las Rosas, en el lugar donde Oracle es, en su lugar de armado, digamos, bueno, armar su puesto con sus poesías, a lo mejor con este programa o con así como juntar, y también compañeros y compañeras vamos a hacer una colecta con dinero, obviamente. Así que bueno, vas a ver que va a estar bueno, Lenny. Bueno, creo que eso es todo. Muy agradecida porque hayan venido, ¿eh? Muy agradecida. Muchas gracias a tu espacio. Por favor. Muchas gracias a la radio. Por favor. Muchas gracias a Pablito que me trajo de la mano hasta acá. Que era como prácticamente una misión para mí dar a conocer que no solo era un viejo borracho como más de uno lo ha tildado, sino que en Santa Fe tiene un valor inmenso. Y creo que a través de este programa también va... Acá hay gente que también le da el valor inmenso, Jenny. Sí. Pero hacer el programa tenía que ver claro. con eso también, sí. ¿sabes? Sí, sí, revalorizar que... el nombre de él. Exactamente, y... sí. Bueno, y le agradecemos a Oracles. Por supuesto. Y le deseamos un muy buen viaje, amigo. Buen sí, viaje. Buen viaje. La felicidad es pasajera, pero viaja en primera clase. Al libro. Un día como hoy, oscureció la rutina y empezaron a meditar los párpados y se agrandaron las caricias de las palabras. Pero a veces lo destornillamos, lo amasamos, lo escupimos con sonrisas. Desperdicios razonables de lo incierto, detergente de fracasos, encontrando en el laberinto llamado palabra, se derrumba la estética sin solución. En un instante, la realidad se vuelve fantasía, como enjuagando la perversidad de lo prohibido. Si le ponemos dos dientes más, empachamos al ogro. Tartamudo sueño, despereza tu heladera de la esperanza de espejos. Hay tantos bloc, bloc, crac, crac, pis, pis. Casa tranquila de células deshidratadas. Perfume pasajero de lo correcto. Aire atmosférico que desliza la esperanza en la primavera. Una magistral debilidad de los dioses. Árbol, la profundidad de las raíces te delatan. Abundancia, tanto banquete para que en un fin te deje navegando. Resorte que deja las pulsaciones ajenas en las pestañas. Gangoso reproductor de imágenes. ¿Cuál es tu destino? ¿Desapareciendo? El convirtiendo la realidad en océanos de fantasías. Masturbador que corta la esperanza, porque lo dicho, dicho está, como esperando a un príncipe caro. Ruidos de animales que descomponen la razón de un momento. Libro, sos un sarcófago donde mueren las palpitaciones de los poetas. Cerremos. No revolvamos. Trapito sucio. Artesanos, de malabares está hecha la artesanía, reponiendo fuerzas. La música levanta sombras, como enfagando la paciencia de un mar de deseos lleno de turistas. La artesanía tiene cuerpos invisibles, como dos pies que atraviesan tus fantasías. Volúmenes espesos bostezan, como una pinza que acaricia tus manos. A las púlceras. Traicionero, te enseña cuando ya llegó la hora. El tiempo me enseñó cómo se pudo en la universidad arrabalera. La verdad prendida en una esquina, igual que un farolito en la vereda. Que no los cuento para pensar que tengo mil hermanos. El tiempo me enseñó que los traidores se sientan en la mesa a tu costado. Y el hombre